El basilisco. Yo soy la extraña mezcla de un gallo y una serpiente, que es capaz de transformar a un sapo pequeño. En un valiente animal yo soy todo y nada soy. Y hay noches que me envuelve 10 haces de luz. Nacido en la luna llena, realmente no sé lo que he sido y lo que ya llegaré a ser. Pero cada vez que estoy más lejos de un mundo que no he inventado, abro un libro muy antiguo que le escribe a mi mirada y el que, y en él se dice que nadie se puede fijar en mis ojos. Hay grabados que se muestran en un febril movimiento, en maniobra envolventes de auténtico hechicero. Soy un ave y soy una serpiente, con patas y espolones de gallo. Parezco tan inofensivo e inmóvil que algunos se preguntan si estaré vivo. Habito en una casa de niebla, al otro lado del mundo. Si le queréis dar un nombre, llamadla mitología.